bienvenidos a una nueva edición de Podcastinación. Estamos acá con Charlie. Hola. Y con Leito. Hello. Con Lucho todavía estamos solucionando unos temas de contrato y bueno, nada, le estamos pidiendo que firme, pero bueno, se está negando. Lo tenemos en negro, Lucho. Claro. No, además yo me niego a los pedidos que tenía eran totalmente irracionales. Que por cada podcast, dos botellas de agua a través de mineral. Por favor, todos tomamos agua de Cariras, que claro. se baja nuestro nivel. ¿Qué es esa fifiada? No queremos eso. Así que nada, bueno, cuando arreglemos esos temas contractuales va a volver. Pero mientras tanto vamos a ser nosotros tres. Careta. Y viviendo la vida loca en este nuevo formato que adoptamos y esperemos que les esté gustando mucho, queremos arrancar hablando un poco de noticias o temas de actualidad candente en la ciencia en nuestro mundo, que no sé si escucharon, pero esta semana hubo mucho revuelo porque salió el primer estudio que hacía edición de genoma humano, o se metían a laburar con el genoma humano. ¿Qué pasó con esto? Unos chinos, como siempre, chinos, obvio. Donde todo está desregulado. Claro, donde las leyes no llegan, y si llegan no les importa. ¡Viva China! Utilizaron un sistema que ahora está muy en boga para editar genomas, sea lo que sea, que es el sistema este de CRISPR-Cas, que capaz en otro momento lo profundizamos más, pero básicamente lo que uno hace es, con una enzima, agarrar una región de ADN que uno quiere, target, y modificarla o cortarla para meter otra a su elección. ¿Qué buscaba esta gente con esta técnica? En este caso puntual, agarrar embriones que tuvieran el gen que codifica para la hemoglobina mutado, y este gen está mutado en tal forma que da lugar a la enfermedad que es la beta talasemia, que es una anemia, básicamente. O sea, tenés problemas en la hemoglobina. Una de tantas formas de anemia. Claro. Tenés problemas en la hemoglobina, que es la proteína encargada de transportar oxígeno en la sangre. Entonces, básicamente, los tejidos no se oxigenan bien y hay varios problemas. Esta enfermedad es hereditaria, está codificada en los genes. Entonces, por eso querían alterar los genes, digamos, para remover esta mutación o cambiarla hacia el gen, digamos, normal, llamémoslo entre comillas. Esta gente lo que proponía o lo que se agarraba para defender su estudio era que estos embriones que usaban eran embriones fertilizados o ovocitos fertilizados por dos espermas, entonces eran inviables. Entonces como que decían, bueno, en realidad estamos laburando con embriones humanos, pero no son tan humanos porque nunca podrían haber nacido. Pero se armó un quilombo a nivel mundial porque dijeron, ya está. Es como el chino ese que había salido una vez diciendo que había clonado humanos. Claro, claro. Es una transgresión importantísima. Es interesante ese planteo que hacen, que es inviable. Llevaría un montón de posibles experimentos con humanos que me parecen extremadamente divertidos. Porque si calculamos que cualquier feto inviable puede ser sujeto a experimentación... Sí, de divertidos estamos todos muy de acuerdo que serían divertidos. Pero digo, moralmente... Bueno, éticamente, mejor dicho. Éticamente, claro. Éticamente, mínimo, te tenés que hacer un par de preguntas. Claro. Uno que sabe tanta abogacía como uno, como yo, que puede decir que claro. esto genera jurisprudencia, es decir, hay un, cuando se genera jurisprudencia acerca de un caso de que, bueno, es un ovocito inviable, podemos usarlo. Este feto se desarrolló hasta tal estadio, pero es inviable por razones, así que lo vamos a usar para X cosa. Es algo que va a llevar a la controversia los años venideros. Ni hablar. Pregunta técnica, por ahí me pueden ayudar. Que sea inviable, inviable porque tipo nunca va a llegar a ser ni una mórula ahí porque está. Se va a morir un cacho tipo hecho feto. Gracias, eso es lo que iba todo mi planteo. No, en este caso estos nunca iban a llegar a progresar más de si cierto estadio embrionario, llamarlo mórula, gástrula, no sé, pero digamos, más de una cantidad X de células no iba a llegar a ser nunca. O sea, nunca iba a llegar a ser ni siquiera un embrión formado. Está bien. Pero era humano, entonces porque era humano ya se armó revuelo. Si era un perro no pasaba nada. Ya estamos entrando en zonas grises. De la manera que yo lo veo... Podrían haber hecho el mismo estudio en una puta placa de Petri y no tenían este quilombo. Sí y no, porque querían testear la técnica justamente en algo símil a un embrión humano o en una. Y bueno, pero no llega a ser símil. Bueno, pero es un paso más, digamos, en una célula en placa ya está hecho y se sabe. Igualmente todo el barullo y el quilombo es medio al pedo porque de los 86 embriones que usaron pudieron reemplazar el gen en 4 nada más. Ah, anda a cagar, boludo. Sí, y después... ¿Para qué mierda estudié esta carrera del orto? Me voy a la mierda. Y después nada, hubo muchas mutaciones. High five virtual. Yo pensé que tendría más éxito, ¿eh? No fueron muy exitosos. No leí el paper, nada, pero... Yo te digo algo, vos tenés ese mismo N, con ese mismo éxito, en un trabajo con cualquier otro bicho, es un fracaso, te echan de tu laboratorio, perdés tu doctorado, perdés todo y tenés que ir a pedir limosna en la esquina. Es un paraya del mundo de la ciencia. Gracias, sí. Pero bueno, ellos se hicieron los revolucionarios y para mí taparon un toque el fracaso del estudio con todo el barullo ético. Sí. Pero igual, digamos, todos los que saltaron ahí a agitar fueron los yanquis. En China justamente se hizo el estudio, o sea que el permiso tuvo. Pero. Es que no sé si va a haber que pedir un permiso. O sea, sí, no sé si va a haber jurisdicción. No debe ni haber tipo un problema ético al respecto. Acá en Argentina no sé tampoco cómo es la mano. O sea, calculo que pasarás por un comité de ética, pero no sé si algo legal, digamos. ¿Nos estás proponiendo algo, Agustín? Yo no le quiero decir nada, pero la papa está ahí, loco. Busquemos por ese lado. Sí, me encantaría tener la investigación con tu mano. 1% de éxito. No, es un poco mayor, esperá. ¿Es algo como el 6%? Es el 5, sí, 5 y pico. Sí, 4,86. Sí, ponele que el 4. Está mal, 4%. Está mal. 5%. Depende haces una transfección en células. ¿Tenés el 5% de células transfectadas? Es que no bueno, es bajo. No es bajo y no estamos comparando con eso. Pero bueno, sí, tío. Quiero comparar. Al margen. Al margen de eso. El punto es que la amenaza china hizo que Estados Unidos, digamos, el NIH, este centro de el National Institute of Health, que es el que maneja toda la papa en tema de ciencia allá, reiteró, digamos, esta semana que pasó la prohibición de hacer estudios que incluyan la edición genética de embriones humanos. Entonces, como que dijeron, bueno, está bien, está todo bien con vos, pero acá no va eso. Ni aunque salga, ni aunque no salga. Pero en su país. En su país, sí, sí. Y en realidad, a ver, ¿qué pasa? Lo que prohíben o lo que no promulgan, digamos, es financiar investigaciones que destruyan o afecten de alguna forma embriones humanos o los creen solo para propósitos de investigación. Pero no averigüé la verdad y no sé si legalmente, o sea, no sé si vos te autofinancias, por ahí si sos un genio, mentira, un multimillonario maníaco que te pinta, flashás a hacer estudios con embriones humanos, si podés o no, legalmente, o si viene un equipo SWAT y yo no creo que haya un problema. No, yo no creo que haya un problema legal. Lo dudo muchísimo. Bueno, pues. Sí, me parece que la brecha ética te parte al medio como científico. Ahora, si sos un multimillonario maniático y tenés. Estás más allá de la brecha ética. Estás más allá de lo que te piensan los demás. Claro. Como que esa brecha. La y si la llegas a pegar, sos vos con bigote. Sos vos con peluca, amigo. Oh, God. Soy sí. Come fulanito. ¿Puedo beber un? No, bueno, pero sí, yo calculo que. Sí, es verdad, no debe haber algún throwback legal, digamos, que haga que no puedas, que no legalmente no puedas. No, porque yo creo que las leyes evolucionan hoy en día mucho más lento de lo que evoluciona la ciencia. Entonces, hay un montón de baches de ese tipo. Sí, un montón de loopholes. En SICS, en medicina, en todos lados. Sí, la verdad que estamos un paso más adelante. Es probable. Lo mismo con plantas y organismos genéticamente modificados también. Hay toda un área muy, muy gris y oscura. Pero bueno, ya llegará. La cosa es que también depende mucho de cómo se, digamos, la intención política y económica de las distintas regiones. Porque, por ejemplo, en Europa, los transgénicos directamente están recontra mega prohibidos. Sí, entonces, obviamente, investigación en transgénicos va a ser mucho menos que en un lugar donde es mucho más usado como acá. Es una doble interacción. La investigación va a lo que se deja hacer y lo que se deja hacer va a la investigación. Ni hablar, está la brecha moral de cada lugar que dice, bueno, hasta acá nos parece bien y hasta acá financiamos, por lo tanto, o nos parece que está muy fuera de nuestro eje moral y no te financiamos una mierda. Claro. Que somos los conservadores. Perdón, no vieron las comillas, me olvido. Cierto que estamos en radio. Casi que se sintieron igual por tu tono. Sí, sí, se pueden, se pueden. Pero bueno, ¿qué nos diría Estados Unidos entonces del bardo de la estación espacial loca que está dando vueltas? Ah, no sabés. Chicos. Chicos, de Estados Unidos. Estados Unidos está como loca. Con esto de la, porque aparte viste que existe como una rivalidad histórica entre las misiones espaciales de Rusia y de Estados Unidos. Entonces esto como que le viene bien a Estados Unidos, es una cosa media soñada lo que le está pasando. Incluso ni bien a las pocas horas de que Rusia, digamos el centro de control de vuelos espaciales de Rusia, digamos admite que están teniendo problemas con el cargo. Claro. Ni bien hacen eso, tipo a las 4 horas. Uy, pará que me suena el celular, boludo. Edítame. Este es Estados Unidos que está llamando, está diciendo boludo, cortá. Estados Unidos, chicos. Chicos, yo tengo interferencia. Hay un señor que dice que el FBI está golpeando mi puerta. Madre. Seguridad Nacional. No, yo no soy. No, mamá. Si escuchás un helicóptero de fondo, avisá y cerramos todo rápido. Bueno, yo calculo que eso lo vas a editar o lo vas a dejar, no sé, fíjate. Lo veremos. El caso es que después de que Rusia advierte esto al resto de la humanidad, a las 3-4 horas aparece un blog de la NASA con todos los updates del tipo, hoy dijeron esto, hoy hicieron aquello. Ah, que lo están siguiendo minuto a minuto. Están siguiendo minuto a minuto, en realidad tipo día tras día, porque lo loco es... Para comentar un poco cuál es la situación, sí. Los rusos lanzaron una especie de nave que lleva provisiones, combustible, tecnología a una estación internacional espacial. Donde eso es lo que dicen que llevan. Eso es lo que dicen que llevan. Eso es lo que está oficialmente en el registro. Eso es lo que está oficialmente declarado en el log. El manifiesto. Claro. Comunista, manifiesto. ahora bien, el caso es que eso se salió de control, evidentemente, y no estarían pudiendo remotamente recuperar ese control, digamos. Claro. Y esa nave, si sigue así a la deriva, eventualmente saldría de la órbita en la que fue puesta, o en la que se quedó en realidad, porque no era esta la órbita en la que estaba destinada a quedarse. Saldría de esa órbita y eventualmente entraría en la atmósfera terrestre para caerse en algún lado de la Tierra. En algún lado random. Cierto. En algún lado random que está entre, digamos, dos meridianos, que ahora no los tengo anotados, creo que es meridiano 58 y 58. entre 50 y 58. No, es que es así impreciso lo que dan ellos, ¿eh? Por eso no es algo que haya anotado, porque realmente claro. No era. Pero, o sea, pero básicamente que lo que decían era... Sí, ¿qué? No, puede pasar que estés un domingo en tu casa haciendo un asado y de repente... Sí, uy, tal cual. Y se cae encima. Claro, calculan, vemos, así como para que se te prendan un toque las alarmas, la nave pesa algo así como 7 toneladas, una cosa así, y los tipos estos del Centro de Control de Vuelos Espaciales están muy seguros que no se va a quemar todo mientras. O sea, no le va a pasar la de los Simpsons, porque las cosas, que se va a hacer una roquita. Claro, que se va a caer una piedrita. No le va a pasar eso. Está bien. En realidad depende de cuánto se fragmente al momento de ingresar a la atmósfera y eso no se puede determinar. Claro, es medio random. Es medio random. Y dicen que podría caer virtualmente en casi cualquier ciudad grande de la Tierra, salvo en Moscú, che. Salvo en Moscú. Qué ocurrente. Salvo en Moscú, ahí no te cae. Porque y tiene una ligera del meridiano 58 y ahí no te cae ella. Curiosamente tiene una ligera tendencia acá en Estados Unidos, ¿no? Tipo, uy, claro, guerra fría, ¿qué era eso? Era la venganza de la Guerra Fría. Ahí te das cuenta que la tecnología rusa funciona a la perfección. Sí, son los genios. O sea, la nave pierde control. Está todo absolutamente mal. ¿Y dónde no va a caer? En Rusia. ¿Dónde no te cae? En Moscú. Bueno. Lo mismo, para que tenga 7 toneladas. Estaba buscando para hacerme una referencia qué tiene 7 toneladas. Y un camión de esos comunes que ves por la ruta que llevan sí, tiene manzanas. Más ese paso, claro. Ese paso. Iba a hacer esa analogía. Gracias, porque... perdón, te la recagué. Me la cagaste, sí. Pero sí, las medidas son esas, digamos. Es más o menos un camión grande. de carga, de los que ves andando de la CGT tranca por ahí. Si te cae con la CGT encima, peor todavía. Con los gordos de la CGT, 9 toneladas. Es una mierda, boludo, porque te hacen... o sea, tras que se hizo mierda la ciudad, te cortan todos los puentes, piquete, quilombo. Como que cagada. Cayó. Ahí está, la nave estaba... Listo, ahora cierra todo. En realidad los rusos estaban sacando a todos los sindicalistas de la Tierra, los habían mandado a la nave espacial a la Luna para que cortaran rutas en la Luna, y ahora están cayendo de vuelta a la Tierra. Chabón, tomá. ¿Cuántas chances hay de que en realidad posta sea toda una maniobra rusa para atacar algo? ¿No? Mínimas, soy muy conspiranoico. Mirá, las chances están. Viste que cuando, no sé, mirá, uno habla de teorías conspirativas. El otro día hablábamos de esto con unos amigos. A la gente le gustan las teorías conspirativas, a mí particularmente me encantan. Me encanta, sí. Porque son como una manera... más divertida de ver la realidad. Porque si vos decís, oh, se les cayó la puta nave esta y son unos manga inútiles. Pero es mucho más divertido pensar que está todo pensado, ¿eh? Que claro, está todo recontracalculado para chabón, que caiga en la puta Casa Blanca. Y la mejor idea de todas es la que más cerraría. Ya mencionaste que el manifiesto no tiene anotadas ciertas cosas. Y cuando nos enteramos que la nave cae justo en una reunión que había en la Casa Blanca y el Pentágono se divide en dos partes, destruye todo. Y ¡pum! Botón, la Unión Soviética seguía en pie. Tipo, las ruinas salen abajo de la Tierra. Tío. Sale una banderita roja y tipo sonando la perestroika. Suena la Internacional de fondo, el muro de Berlín se levanta de vuelta. Sí. Todo de cero. Así que básicamente eso. Ahora, lo más divertido de todo es que si esto no fuera una teoría así como la que estamos planteando y fuera realmente un pequeño error, sí, un pequeño grave error de parte del CCBE, le estaría costando al gobierno ruso entre 80 y 100 millones de euros, se calcula, o 90 millones de dólares, es lo que se está hablando en los diarios internacionales. Y un desprestigio... No sé cuál es el monto, no sé cuál es la moneda rusa, chicos. Discúlpenme. Creo que es el rublo. ¿El euro? ¿No entró en el euro? No, Rusia no. No. Lo dudo mucho. ¿No es el rublo, justamente? Puede ser. No sé cuántos millones de rublos le está costando esto. El rublo ruso, sí. El rublo, el famoso rublo ruso. El rublo. Bueno, tengo conocimiento, pero te hablo mal. Pero además ahora... de todo el costo medio... Sí, político, llamarlo así. Político, sí. Igual, digo, pensándolo, no, 90 millones no me suena tanto. ¿Qué es un, es no, un mes? No, es un montón. No, un mes, claro, sí, ¿no? No es un montón de guita, no, realmente no. Es más todo el... Sí, es más la mala propaganda. Político, claro. La mala propaganda, porque además este mismo tipo de nave se usa desde los 70... por los rusos para mandar provisiones a esta estación internacional espacial. Abro comillas, provisiones, cierro comillas. En realidad los están dotando de rayos láseres para apuntar a Casa Blanca cuando sea el momento de ejecutar la misión. Claro, como que ya después de esto yo no llamaría un delivery ruso si estuviera en la estación internacional. Como que lo pensaría, che, necesitamos una tuerca. Llamó al ruso, no, a los rusos no llamen, es un quilombo. Che, qué ganas de comerme una pizza, boludo. Siempre me llega fría. Llamate ruso. No llamo a los rusos que no llaman, llamá a los filipinos. Bueno, bueno, van a empezar a surgir nuevas industrias en países tercermundistas de delivery sí, espacial. Ganas de poner 90 millones de euros tengo, no sabés. Bueno, loco, el ARSAT no se puede usar para eso, ponele. Libre invita. No, bueno, eso... Es otro tipo de tecnología, no creo que estemos... O sea, es otro tipo de tecnología completamente. Bueno, sí, lo entiendo, pero ¿cuánto podemos fracasar? ¿Está diciendo que el INVAP no puede desarrollar un delivery a la estación internacional? Mirá que lo tomamos como un desafío personal y ahora le mando un mail a Cristina para que se ponga las pilas. Yo creo que sí, No, hacemos la primera nave parrilla que llegue a comer asado caliente a la estación espacial. Esa es otra que las promesas de la estratosfera de Menem, del menemismo. Claro, cuán peor que Rusia no puede ir. Ya está, la vara está muy baja de nuevo. Hay un chiste muy bueno que de Inodoro Pereira que planteaba esto mismo, que estaba el barco frigorífico, él planteaba el barco parrilla donde el capitán podía controlar hasta 500 kilos de chimichurri y llegaban con el asado caliente a Europa y le preguntaban al presidente de Europa ¿Qué quiere? ¿Entraña? ¿Jugoso? ¿Este vacío jugoso? ¿Un poquito de chorizo? Y era así la idea. Toda la idea de Lira. Claro, la idea de que sea humor gráfico le da mucha más gracia. Pero mis palabras te pintan la imagen, chavos. Si soy te tan pintan la imagen de colores pastelitos. Tal cual. Bueno, y como último, así como última curiosidad, y hablando, siguiendo así con la línea de la mala propaganda, sí. ¿No sería el único error de la CCBE en los últimos años? Yo en realidad no me había enterado, recién ahora haciendo el research para esto, me vengo a enterar de que en realidad fracasó 4, 5, 6 veces en 5 años. Y eso es lo que sabemos. Y eso es lo que sabemos, lo que está en el manifiesto, como diría. A todo esto, CCBE, que sí que. Ah, perdón, CCBE es el Centro de Control de Vuelos Espaciales. No lo dije específicamente. Está bien. Que, bueno, es el que estaría tratando día tras día de controlar a esta nave que ya de por sí les aviso que desde el 29 de abril no se registran nuevos updates en el blog de la NASA. Ni se registran otros comunicados del CCBE. Con lo cual, yo creo que ya lo dan por perdido. ¿Entendés? Es como, bueno, ya fue, va a caer. Traigan, claro. Traigan a Bruce Willis y pongamos una bomba encima. como ya fue, no, ya fue. Ya fue, traigamos el Armageddon. Damos de baja esto y... Creo que pasemos a lo próximo, claro. Bueno, no es la primera vez. No es la primera vez. Tuvieron un problema en 2011 en donde falló directamente en el despegue y cayó en Siberia. No me acuerdo si era también un cargo o algo así de ese tipo, o un satélite, no me acuerdo. Pero a los pocos meses, esto fue a fines de 2011, a los pocos meses, en 2012, trataron de hacer una misión tipo la de, ¿cómo se llama el bichito robótico este que fue para Marte? Que se me olvidó el nombre. ¿El rover? Sí. Ese Mars mismo. Rover. El de Mars Rover. Trataron de hacer algo similar en 2012 y lo gracioso de esto es que no solo no llegaron a Marte, sino que se les... Llegaron a Venus, un quilombo tipo... Che. No, se les quedó orbitando el robotito. Doblaron mal a la Luna y llegaron a Saturno. Algo así porque todavía. La sonda que llevaba el robot se quedó orbitando alrededor de la Tierra y jamás va a llegar a ningún lado, ¿no? Está ahí como basura espacial. Tipo, encontramos un planeta re similar a la Tierra, boludo. Uy, es la Tierra. Yo creo que hay dos películas que sacaron de ideas de esta escena. Es una el planeta de los simios. Sí. Y otra la película que nunca me acuerdo, la del robotito depresivo que me... ¿Wally? De Disney. Wally. Exactamente. Vos me imaginás ese pobre robot. Si no llega un planeta, está totalmente solo dentro de una cosa, triste, deprimiéndose, girando alrededor de la Tierra sin poder ir a ningún lado. Sí, esa es la vida del pobre robotito que ni activado debe estar, pobrecito. Está dentro de la sonda. Para mí sí, lo activaron para que se deprima. Para que sufra. Para ver si el robot, a lo largo de los 200.000 años que van a pasar hasta que caiga la puta Tierra, desarrolla sentimientos negativos. Le pusieron inteligencia artificial, ahora actualizándola constantemente para que sepa para lo que sea la frustración y la depresión. Claro. Sí, sí, sí. Es muy bueno, ¿eh? Así que nada, estamos no estarían a la espera de que nos caiga en la cabeza. Sí, no estarían, ellos no estarían teniendo suerte y nosotros menos porque su último grave error en materia de misiones espaciales nos estaría por caer en el marulo. Calcula entre el 5 y el 12 de mayo. O sea, en el momento que va a salir este podcast al aire, ahí vamos a estar en esos días. Vamos a estar en esos días. Estamos ahora. Nos puede llegar acá. Si estás caminando por la calle escuchando esto, mirá para arriba. Tené cuidado. Te estamos avisando. Claro. Digo, no digas que no te avisamos. No digas que no te avisamos. Igual, yo me voy a quedar, por una cuestión de satisfacción personal, con las teorías conspirativas y voy a apelar a la idea de que se va a caer en la Casa Blanca. Y sería un gran momento. Sería un gran momento. Sí. Pero bueno. Sí. Cambiando rotundamente de tema y yéndonos a otro lado, el mínimo contacto que puede tener es que vamos a hablar de algo volador. Quiero preguntarles, ¿cuánto odian a los mosquitos? Bocha. Chao. ¿Cuánto detestan? Sí. 8.75. me parece una escala. Y me parece que estás quedando corto igual. Yo, o sea, del 1 al 10, los odio mosquito. Y es una nueva unidad que acabo de inventar. Que es off the charts. Para decir rompe muchísimo. La barra del 1 al 10. Sí. Es que son tan. Para mí es una de las criaturas que creó el diablo. Tipo, si Dios hizo el guapo y creó un montón de criaturas, el diablo creó un montón más y el mosquito es una de ellas. Yo siempre me acuerdo de un coso que leí en internet que a mí es como la única prueba que necesito para decir que no creo en Dios. ¿Cuál el, es? El mini texto decía que si existiera Dios, si existiera un Dios, sí, y tiene el poder como para crear a todo lo que ha creado, lo que supuestamente ha creado, ¿por qué Chota creó a los mosquitos y no creó a los Pokémon? ¿Me puedes explicar? No tiene sentido esto en que me tu están cara contando. Cristianismo, claro. O sea, es explícame eso. ¿Por qué no tengo un Pikachu de mascota? Y hay un mosquito que me está picando ahora. Hay un mosquito de mierda que porque dejé la luz prendida para hacer este podcast roñoso, seguro no me va a dejar dormir en toda la puta noche. Hay dos opciones. Tienes pichado. Ojo, te voy a refutar tu ateísmo con algo tan sencillo. Puede ser dos cosas. O puedes creer en un Dios muy poco creativo y muy, muy, muy aburrido que decía, ah, Pokémon no es muy complicado pensar eso. Mejor hagamos el mosquito que es más fácil. O un Dios que realmente te odia y es muy, muy forro y por eso. Sí, dijo, ah, mira, voy a crear un ser humano suficientemente creativo para crear Pokémon para que la gente se frustre y vea los y le voy a crear el mosquito para que lo pique mientras ve Pokémon y entonces se frustra más todavía con la existencia de los animales. Y encima eso, o sea, no es que, ah, te pico, es tipo... Ah, dengue, ah, malaria, ah, claro. Es como que no está bueno el mosquito. Fucking OP, fucking OP. No solo es molesto, sino que es el vehículo de destrucción masiva. Masiva, de, sí, por la diplomacia del claro. Tercer mundo y menos también. Ni hablar. Yo siempre tuve la idea, ¿no? La teoría de por qué la gente para torturar no usa una cámara llena de mosquitos. O sea, mosquitos infinitos. Que vos te pegues así. Yo te digo todo. A mí me metes en una cámara llena de mosquitos, te digo todo. O sea, no me hace falta ni que me ahogues, ni que me pongas cosas abajo de las uñas. Para meter una cama llena de mosquitos, me muero. Igual yo creo que entras, si te pican de muchos, creo que deberías entrar en un shock anafiláctico. Deberías, sí, pero de alguna forma te controlo para que no. Va subiendo el... Es muy buena. Lo pones en así atado, le pones por un lado antihistamínicos. Claro. Por otro antialérgicos y le vas tirando más mosquitos en cantidades controladas. Te dejo claro, la cantidad suficiente de mosquitos como para que te vuelvas loco, pero no te maten. Claro, le vas poniendo corticoides constantemente y encima el chabón lo pica, no le agarra el shock anafiláctico y vas poniendo cada vez más mosquitos para que sufra más. Yo te digo todo. Yo sinceramente sí, yo cargo todo. Ahora, yendo a datos más, a cosas más fácticas, que lo que en realidad, los mosquitos que pican en realidad son las hembras. Son esas conchudas que para chupa sangre que necesitan para poner huevos, ay, quiero poner huevos, las proteínas de la sangre humana o va, animal. O sea, los mosquitos, cantemos la posta, los mosquitos se alimentan de néctar. Y el mosquito macho es lo más boludo que hay. Sí, es un boludón. Se junta ahí una florcita, miel. Es muy hipón. Se reproduce hipón, y claro. Come flores. Claro. Un grande. Como mucha gente que conozco. Como mucha gente que conozco. Sería buen mosquito macho. Pero lo que me pregunté, lo que me motivó a hablar de esto es por qué, porque a mí me pasa, los mosquitos pican más a algunas personas que a otras. A mí me pasa estar en el campo, llamémoslo, o en un lugar abierto, y ver una nube de mosquitos venir hacia mí y que me seleccione a mí. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué Dios me está haciendo esto? Si es que existe tal Dios. A mí me pasa así, cuando estoy en mis 500 hectáreas de soja, voy arriba de mi caballo, y digo, oh, mirá. Voy arriba de mi Lamborghini. Hay muy pocos obreros trabajando por ahí, y muchos por acá. Bueno, de esos para ahí, y ahí vienen los mosquitos. Sí, y sí. Todo digo, trabajar en el campo. Decís, salgan mosquitos, vayan a picar a mis empleados. Claro. Y ahí llamo a mi papá para que me mande el helicóptero a buscarme porque papá. Ya. Papi, o sea, tráeme off, o sea, dale. Bueno, cuestión que los mosquitos básicamente están atraídos por, entre otras cosas, el dióxido de carbono que exhalamos nosotros. Entonces, una persona que es más grande va a tener, o sea, más grande físicamente, va a tener una tasa metabólica mayor, va a exhalar más dióxido de carbono. Y entonces los mosquitos se van a atraer más por él. También parece que detectan el calor corporal. Nuevamente, si tenemos más metabolismo, generamos más calor corporal, más mosquitos. Y lo otro es que ven movimiento. O sea, si vos, es como el tiranosaurio de Jurassic Park. Si vos te quedas quietito, ¿no? Ay, no mentira. Es que no, pero tampoco tendrías que respirar, digamos. Tenés menos chances si te quedas quieto. Si corres desesperado, te van a buscar. Lo loco, es que diferentes especies de mosquitos prefieren diferentes cosas. Diferentes atractantes, diferentes partes del cuerpo donde picar. No sé, algunas especies, por ejemplo, prefieren los que son de sangre tipo O. Algunas especies prefieren a la gente que bebe cerveza por ciertos químicos que liberan después a través del sudor o lo que sea. Algunas especies prefieren a mujeres embarazadas. Es como muy loco. Por ejemplo, para dar un ejemplo, los Aedes aegypti, que son los famosos que transmiten el dengue, se atraen mucho por el ácido láctico presente en el sudor. El ácido láctico es esta sustancia que se genera cuando, el metabolismo muscular, generas ácido láctico. Entonces, como que si vos haces ejercicio, estás corriendo, subiste la temperatura, exhalás más dióxido de carbono, tenés más ácido láctico, te estás moviendo, sí, más. Son la presa perfecta, sos un tenedor libre para esa de Gypti. Como que, mirá ese corredor, adentro. Después, otra cosa muy graciosa, el mosquito de la malaria. El que transmite la malaria, está traído por un atractante que se encuentra en un queso específico, que es el queso Limburger. Nosotros, en nuestros pies, tenemos una bacteria, digamos, parte de nuestra microbiota natural, que es una bacteria muy parecida a la que da el olor al queso este Limburger. O sea, el olor a queso en los pies es real. Es una cosa real. Pensé que era una analogía burda. No, hay un olor a pata. No, claro, hay un queso que tiene olor a pata posta porque las bacterias que generan ese olor están presentes o son muy relacionadas entre los pies y los quesos. Y encima, si tenés mucho olor a pata, va a venir un mosquito de la malaria y te va a picar. O sea, estás cagado. No solo esto, algo dignísimo de nuestro primer episodio, el de parásitos y mind control. La malaria está producida por un parásito del mosquito. Uh-huh. Este parásito cambia el comportamiento del mosquito y lo lleva a picar más a los humanos. Eso es tremendo. Sí. Y se vio, por ejemplo, que en ratones, los ratones infectados con malaria producen más volátiles o más químicos volátiles que atraen más a los mosquitos para que los piquen y la malaria se propaga. Es un mecanismo perfecto. O sea, la malaria es un arma de destrucción masiva de por sí misma inteligente. Sí, igual eso no era tanto por mind control, ¿no? Lo de los volátiles, no. No, lo de no, los lo humanos... de que pica más. Lo que pica más humanos. Sí, si mal no recuerdo es porque se tiene una especie de proteína, el parásito, que secuestra un montón de, digamos, de alguna manera que son señales que le dicen al mosquito que ya en realidad ya comió. Entonces, una vez que el mosquito tiene eso circulando... No pica más, se va a poner huevitos. O sea, cambio, cuando decís que con la malaria no es que pique más humanos, sino es que pica más en general, ergo pica más humanos. Claro. Igual hay especies de mosquitos como esta que llevan la malaria, que son casi exclusivamente antropomórficos. Humano, claro. No antropomórficos, no. Antropo... Fílicas. Fílicos, gracias. Antropófagos. Sí. Eso, antropófagos. Bueno, es muy difícil. ¿Qué le gusta más comer personas, básicamente? No, me gustó mucho la idea de que sean antropomórficos. Me imagino un mosquito tipo... Imaginás un mosquito como Bart en el capítulo que es una mosca. Sí, claro, fumamos un pucho ahí, tipo, no, qué paja, tengo que picar, 10 humanos. Ahí. No, pero... No sabés, de que me agarró esta malaria, pico, pero no me lleno, tengo que seguir picando. lo que es muy loco es que hubo un estudio... en el cual, digamos, vieron si un mosquito prefería un humano o un hámster. Entonces lo que hacían, por ejemplo, para evitar factores como lo que hablamos recién del dióxido de carbono o el calor, fue que los humanos y los hámsters usaran medias de nylon. Muy sexy, me imaginé el hámster con la media de nylon. Después se la sacaban y ponían esas medias usadas en dos compartimentos diferentes. Entonces veían a qué se atraían más los mosquitos. Y se atraían más a las medias que estaban usadas por humanos. Porque parece que coevolucionaron con nosotros los mosquitos. Como que somos una especie muy copada para picar, porque somos un target más grande físicamente que cualquier animal casi. No tenemos uh-huh. pelos, o sea, no se pueden quedar atrapados en los pelos, no sé qué. Vivimos en grupos, o sea, somos una fuente de alimento inagotable y un factor de dispersión de enfermedades inagotable. Y uh-huh. vivimos rodeados de agua. Entonces, tienen uh-huh. lugar para poner las larvas. Entonces, como que somos la víctima perfecta de los mosquitos. Y parece que evolucionó un receptor olfativo muy específico que está diseñado, digamos, para detectar una sustancia volátil que se llama sulcatona que producimos los humanos y no otras especies. Entonces, como que estos mosquitos nos irían a buscar específicamente a nosotros. Eso es muy loco. No, sí. Tiene todo el sentido del mundo ahora. Sí, Dios, evolutivamente tiene todo el sentido del mundo, pero digo... Dios es un mosquito. Dios creó a los mosquitos como seres superiores, entonces le dio la mejor comida de todas. Al humano dijo, crece y multiplícate toda la pelotudez para que el mosquito pudiera comer más. Claro, en realidad nosotros somos un mero instrumento de alimentación del mosquito. Somos una mera granja para el mosquito. Gracias. Es un buen sí. concepto, ¿eh? Me encanta, Charlie, cuando tenés estas epifanías. Y volviendo a esto de las preferencias, no preferencias, hace el año pasado creo que fue, salió un estudio en la revista Plus One, que lo que hicieron fue usar un grupo de gemelas idénticas y gemelas no idénticas. A ver, ¿a qué llaman gemelas no idénticas? A las mellizas, básicamente. O sea, vos un gemelo, son dos hermanos que provienen del mismo óvulo fecundado. En cambio, dos mellizos son dos óvulos fecundados separadamente. Claro, entonces un gemelo tiene el mismo background genético exacto y un mellizo no. Entonces, no sé por qué eligieron gemela, o sea, de género femenino todo. Eso la verdad no sé por qué. Y un dato de color de este estudio es que parece que en Reino Unido, en Inglaterra, hay un grupo de 1200 gemelos que se usan para estudios científicos. Como que son un ¡ay, grupo, qué horror! Son un grupo, digamos, se usan. O sea, son gente que se anota si son gemelos, pero hay una base de datos gigante que está girando para esos estudios. No sé. Eso es medio loco. Bueno, el punto es que esta gente quería separar los efectos, llamémoslo genéticos, de aquellos ambientales de la preferencia de los mosquitos, entonces por eso usaron gemelos y mellizos. Lo que hicieron fue agarrar y meter a los hermanos en una... La mano la tenían que meter en una cápsula, como en una cúpula de vidrio, y ponían... ¡Ah! Claro, podían poner mosquitos, pero los mosquitos no podían llegar a picarlos, no sé cómo hacían. Calculo que tendría poros, pero no podría llegar a picarlo. Entonces veían cuánto atraía y cuánto no. Y lo que terminaban viendo es que, digamos, cuando comparaban el score de atracción de una mano con la mano de su gemela, tenían una preferencia muy parecida, cerca del 67%. Mientras que las mellizas no, eso variaba mucho. Entonces lo que esta gente propone es que evidentemente hay un que en tus genes, digamos, está codificado cuánto el mosquito te quiere picar o no. Como que sí, vos ya del nacimiento estás jodido. 7%. Bueno, es bastante alto. Pará. El score era... Lo mido me da 67% de atracción. No. De alguna manera. El score es... Vos agarrás, pones a una gemela, a una de las dos, y la pican, y y a la otra gemela la pueden picar o no. El 67% de las veces a las gemelas las picaron, ¿entendés? O sea, tuvieron el mismo nivel de atracción, mejor dicho. Claro. Mientras que a las mellizas no. Preferían a una sobre otra. O sí, o no. Pero no tenían el mismo nivel de atracción por las dos. Como que si vos tenés el mismo, o sea, vos tenés unos genes determinados, van a hacer que los mosquitos te prefieran tanto o no te prefieran. No, está bien, es con lo que decías vos también, si tiene influencia el grupo sanguíneo, tu olor, tu alimentación, todo claro, eso. Evidentemente. Bueno, claro, pero en este caso, lo que estabas planteando de olor, grupo sanguíneo, eso es una cosa codificada genéticamente, en cambio tu alimentación no. Entonces sí, hay una fuerte influencia genética, eso es lo que quieren plantear. Claro, hasta que no hagan el estudio con gemelos separados al nacer, no lo compro. Bueno, sí, ahí entra el tema de la epigenética, la influencia del ambiente sobre tu genética, que podríamos charlar en otro momento, pero básicamente el concepto que hay que dejar es que sí, el ambiente influye sobre tu base genética. Pero en este caso, no viene al caso, lo que... dejemos a la ciencia de lado. No, lo que la gente esta plantea, que es muy interesante, es que vos, en todos nuestros cuerpos, como hablamos en muchas ocasiones, vive mucha microbiota, muchos microorganismos que son parte natural de nuestro cuerpo. Y a estos microorganismos nosotros los podemos influenciar genéticamente y eligen vivir en nosotros, llamémoslo, según lo que nuestro background genético. Y esos son los microorganismos generalmente los que generan los compuestos volátiles que atraen los mosquitos. Entonces, indirectamente, nosotros al tener cierto gen, digamos, o cierto genoma, tenemos determinados microorganismos que viven en nosotros y atraen más o menos a los mosquitos. Pero básicamente sí, está codificado desde que naciste si los mosquitos te van a picar más o menos. O sea que no intentes ponerte más off, comer ajo, claro, lo que sea, te van a picar. Acéptalo. Claro, ya aceptalo. Está jodido, chabón. Si los mosquitos te prefieren, los mosquitos te prefieren. Lo que nada. Sí se puede hacer para evitar los mosquitos, que esto es algo que es el consumo de vitamina B12. Sí, es bueno, eso. Pero porque el metabolismo de la vitamina genera volátiles que los atraen. Los rechaza, al revés. Que, claro, los rechaza. Ahí está. Cuando viajas a países que tienen peligro de enfermedades muy mortales, te recomiendan que consumas pastillas de eso un tiempo antes. Sí. Sí, porque, a ver, esto que decíamos, los mosquitos son un vector que transmite millones de enfermedades jodidas, malaria, dengue, la fiebre chikungunya, ¿cómo se llama? Chikungunya, sí. Esa. No, me asusta mucho esa. De hecho, bueno, son los animales que matan más gente por año. O sea, matan más gente por año que todos los otros animales combinados. Sí, matan entre 700.000 personas. Sí. O sea, mucho peor que los tiburones. Hay como una tabla comparativa, algo que me sorprendió mucho. Hipopótamos matan 500 humanos por año. Y elefantes, 100. Y los tiburones, 10, ponele. O sea, los hipopótamos matan mucho más que los tiburones. Ojo con los hipopótamos. El hipopótamo es muy peligroso. Eso se lo sabía. ¿Vos viste una pelea de hipopótamos? Muy maravilla. Muy maravilla. No, pero yo lo que había escuchado es que los hipopótamos te matan mucho porque pues, les salen del charco a alimentarse y cuando vuelven al charco vuelven por el mismo camino. No les importa que tengan adelante. Lo si vos te cruzás... también pasa es que los hipopótamos son muy agresivos entre ellos. Entonces, hay un señor en un barquito en el Nilo y los hipopótamos dicen, che, ese me miró mal, ¿cuál? Y se empiezan a cagar a piñas y te matan a vos. Y el señor la liga de costado, claro. Y lo que esté cerca, la liga de costado, hay un tiranosaurio rex, se lo come el hipopótamo, es fucking agresivo. Bueno, pero los hipopótamos que matan 500 personas por año, que es un montón, no se comparan para nada con los mosquitos que matan entre 700.000 y un millón de personas por año. Ah, fucking OP. Sí, igual quitando el protagonismo a los virus. Sí, en realidad son... Que reciben en el mosquito, ¿no? Sí. El mosquito pero... es el vector. Sí, pero a ver, es como si en cierto punto me dijeras las armas o los autos matan X cantidad de gente por año, pero en realidad son los humanos. Pues sí. Claro. O sea, yo entiendo lo que vos me decís. Vos tenés que pensarlo de otro punto de vista. Porque además pensarlo para... Virus, espera, el virus sin vector no tiene ni dirección ni sentido. Claro que no. Fue medio chiste matemático, la verdad. Fue medio chiste matemático. Pero es súper aplicable lo que dice, o sea, no es solo el chiste, tiene razón. Sí, o sea. De ahí viene la palabra, de luz la palabra vector. Claro. El tema es que. ¿A qué voy con eso que te digo? A que el virus, además de que te mata a vos y te hace un toque a la vida imposible, al bicho no la pasa bien cuando tiene el virus encima. Depende el cuál. El mosquito no es feliz de tener un parásito viviendo dentro de él como el de malaria, ni es feliz. Teniendo dengue, ponele. ¿Cómo lo tipo sabes? El Woody Allen de los mosquitos. ¿Cómo sabes eso? Si has hecho un estudio en mosquitos para niños. ¿De felicidad? De no. Felicidad y compararlo cuando tienen el virus o no, hagámoslo. No se ha hecho. No sé si se puede establecer la felicidad de un mosquito. Creo que lo más cercano a un mosquito feliz es ese que está en la pared, lleno de tu sangre, fijamente. Todo gordito, que no puede ni volar porque está recontra, re fofo después de haberte picado toda la noche. Está pipón. Eso es lo más cercano a un mosquito feliz. Está bien. Voy a intentar el índice de felicidad mosquitil, IFM. IFM. Y después con eso vamos a ver, claro. Sería digno de un paper que nos presentaras vos. Exactamente. Dignísimo. Para finalizar esto de los mosquitos, quería charlar un poco de formas de controlarlos o de disminuirlos o lo que sea. Que, bueno, se plantean muchísimas formas. Hay algunas que son muy locas. Vi la que quiero recalcar. Hay un grupo que está diseñando un... Llaman poste láser. Que lo que hace... ¡Sí! es lo más. Es captar, sí, es tipo, es captar por imágenes, creo que es infrarrojo, los bichos que pasan alrededor, y por el aleteo y el calor, creo que es, pueden determinar qué bicho es y qué género es. Y si es un mosquito hembra, le tiran un pulso láser y lo matan. Es como... Wow. Es muy loco, dicen que se está implementando, pero o sea, es una cosa muy restringida a un sector, obviamente, ¿no? Pero me pareció muy loco la idea de, del poste que detecta un mosquito y tipo Terminator. ¿Es un láser mala onda o es un láser que en realidad es chotito, pero como es un mosquito, lo fucking revienta? Si pasa a tu gato, no le va a pasar nada. Pasa claro, a tu perro. A mi gato se le ocurre aletear como un mosquito por 3 microsegundos. ¿Lo va a matar? Eso es no. No, lo dudo. A lo sumo le hará microdermoablación. Ponele, si yo le hago ojitos a mi perro y hago así con los ojitos y muevo muy rápido los párpados, eso es como aletear rápido. Claro. Claro. ¿Pierdo ahí el ojo? No, dudo. ¿O se da dudo. Cuenta que le estoy haciendo ¿Por ojitos? ¿Por qué le haces ojitos al lado del poste diabólico mortal de la muerte, chabón? Claro. Porque me olvido. Es todas esas cosas de comodidad, te olvidas que existen. Claro, llegas a ser tan común que estás pasando por ahí, bueno. Nada, irresistiblemente tuviste que hacer ojitos a tu perro en ese momento, en ese lugar. Obvio, estábamos intercambiando secreciones de oxitocina. Claro. No, sí. Esto se fue al pasto. No, bueno, y después otras soluciones propuestas para matar mosquitos eran, no sé, bacterias modificadas que sean asesinas de mosquitos, llamémoslo, hacer mosquitos inmunes a la malaria. Hacer mosquitos que no puedan digerir, que no tengan las enzimas necesarias para digerir la sangre. Y después una forma muy que está resultando muy efectiva y está probando en muchos lados es introducir en poblaciones de mosquitos machos que están genéticamente modificados de tal manera que son estériles. Entonces, cuando alcanzan la madurez sexual, se mueren básicamente. Y este gen sería heredable. Entonces, vos metés mosquitos que compitan contra los mosquitos que están en el mundo, vienen, les cogen a las mosquitas, guacho, te cogí de local, corriste de local, y propagan, digamos, este gen, entonces se disminuye la población de mosquitos. Esa estrategia se usó para combatir la mosca de la fruta por mucho tiempo y ha demostrado ser bastante, bastante efectiva. Sí, Lo que hacían era mosca de la fruta irradiada, que al irradiarla quedaban estériles, entonces tiraban bolsas de moscas. Desde aviones. Y eso lo hacían en Mendoza. Y si vos tenías la suerte, a veces caía una bolsa de moscas en tu patio y era algo muy bizarro que una bolsa de moscas cayera en tu patio. Casi como un satélite ruso, claro. Tenías suerte, che. Lo poco que te batías en Mendoza, boludo. Claro, tú vives ¡mami, en mami! ¡Una bolsa de moscas! Chabón, eran moscas radioactivas para mí en ese momento. Era toda la emoción del mundo. Es el único motivo por el cual estudiaste física, claramente. Es un secreto, pero sí. No, bueno, pero estos serían mosquitos. Son, mejor dicho, mosquitos genéticamente modificados. No tienen el riesgo de estar modificados en otro lado con la irradiación. Y se hizo en bastantes lados. Ya se hizo ¡aburrido! En Malasia, en Islas Caimán. Y una cosa muy loca es que una de las empresas que los hace. Con el gen este gen que los mata cuando alcanzan la madurez sexual, tiene un comarcador que es un sistema fluorescente. Entonces, para chequear la población, a ver cuánto está proliferando tu gen, digamos, vos podrías ver a gran escala fluorescencia y sería tipo una nube fluorescente. Muy bueno. No sé cuán viable es, porque no puedes medir fluorescencia a ese nivel, pero bueno, ellos lo hicieron. Claro, lo hicieron. Tomás una muestra, ver. Ves la población, la proporción de la muestra que expresa eso y con eso haces una extrapolación a la población de toda la región. Claro. Algo que no entendí de los mosquitos estos cuya descendencia es estéril. Sí. Año a año tenés que renovar el pool. Un poco sí. Tirar más mosquitos. Un poco sí y un poco no, porque tu idea es que la idea, digamos, la base detrás de esto es que vos buscás la competencia de tus mosquitos con los mosquitos que no tengan el gen defectuoso. Entonces, como vos al principio inyectás en esa población una cantidad de mosquitos que supera a los machos que hay, digamos, los van a competir, van a ser más eficientes sexualmente y a su vez esa descendencia... O sea, no va a haber nunca machos para fecundar a las hembras. Va a llegar un punto en el cual no va a haber machos... llamémoslos hábiles. No, pero escúchame. ¿Qué? A la siguiente temporada, bueno, la siguiente temporada no, después de la primera oviposición, los machos que nacen de ese, de esa, pueden fecundar y después mueren. O sea, no es, a ver, no sé si me lo conté bien, lo pueden fecundar, digamos, o sea, okay, pueden dejar descendencia y después mueren. Pero la descendencia no llega a vivir lo suficiente y no llegas a no, sí, picar. Sí, la descendencia... No, no es que no llega a picar. Es que son solo machos y las hembras son las que pican. Entonces va a llegar un momento que no va a haber hembras. Listo, ahora entendimos. No sé si quedó claro o no, pero sí, bueno. Sí, son mosquitos machos que solamente tienen mosquitos machos. Entonces vos tenés más machos y van a pararse con las hembras. Entonces la camada que sería 50-50 va a ser 100% machos. Y se va a formar una población de puros mosquitos machos que, como están modificados genéticamente, con genes de rana que pueden cambiar de sexo, va a pasar Jurassic Park de vuelta. ¡Boom! Ojito, hay que mirar. Vos entendiste acá todo. Hay que mirar atentamente. Hay que mirar atentamente los mosquitos. Se viene el Kinky Staff, parte 3, edición insectos. Porque cuando el pool es 100% macho, chicos, yo mejor que nadie les puedo decir que eso también hay quilombo. Así que... Ese aleteo. Va a empezar la porno. Aleteo. La porno de mosquitos. Aleteame y decime cacho. Claro. Creo que estamos en condiciones de pasar a la sección estrella del paper bizarro de Charlie. Bueno. Yo estuve preguntándome mucho qué quiere escuchar la gente. Es la pregunta que me hago todos los días, cuando me levanto por la mañana, cuando no. Y la respuesta es... La gente quiere cosas que le sirvan de ciencia. No le interesa saber si este mosquito vuela para un lado, vuela para el otro. Yo les traigo una noticia que les importa a todos. A vos y a vos. A mí también. A vos también. ¿Campaña, Charlie? Sí, me voy a postular para podcastero, presidente de Podcastinación. La cosa es, ¿a quién no le ha pasado que se levanta a la mañana después de escuchar salir de un boliche? Tenés este tema de mierda metido en la cabeza. Oh. Y lo escuchás. Y vos, la ciencia... De ahí te preguntás, medio ebrio, gritando a los cielos, ¿por qué la ciencia no soluciona mis problemas? Yo estoy para decirles que el señor Philip Biaman, Kitty Powell y Eli Rapley están aquí. Están aquí para decirles. La ciencia está a su servicio. No la está ciencia, solo. La ciencia este es para ustedes, para todos y todas. Bueno, este paper salió... Ciencia peronista. Sí, salió en el... Quaternary Journal of Experimental Psychology en el 2015, publicado 19 de marzo, noticia caliente. Y básicamente es lo siguiente. Los chavales se plantearon justamente eso. Cuando vos tenés lo que ellos llaman un earworm, gusano de oído, que es cuando tenés algo, un efecto sonoro que está constantemente en tu oído, ¿cómo te lo solucionás? Me parece un término medio choto igual el earworm. Sorry por la interrupción, ¿eh? No, sí, no, sí. No me representa lo que me pasa cuando tengo una canción pegada. Yo siento que está más metida en mi cerebro que en el oído. Se llama recolección musical involuntaria. O sea que los chavales... ¡Boom! Terminología técnica. Y dicen que la solución es extremadamente sencilla. ¿Tenés una canción que no te podés sacar? Cómprate un chicle. Muchos dirán... ¿Cómprate un chicle? Sí, mastica un chicle. Cómprate un chicle y olvídate. Hicieron un experimento que vas poniendo. Un montón de gente escuchaba una canción muy pegadiza de David Guetta. Está comprobado que la canción es de David Guetta. Lo dicen Materiales y Métodos. Sí, vos te reís, pero. Son pegadizas. Play Hard, de David Guetta. Ahí está, tenemos Florida Anacon. Okay. Entonces pusieron a unas personas a escuchar eso. A otras personas a escuchar eso mientras hacían una segunda actividad que era, no sé, golpear la mesa con un lápiz, mover las manos. Y a un tercer grupo a escuchar la canción mientras comían un chicle. Ah, es durante la escucha. No, y después también. Hicieron los dos estudios. Está bien. Entonces, lo que descubrieron fue que cuando vos escuchás la canción Play Hard de David Guetta, que la podemos poner de fondo ahora mientras estoy hablando de esto. Podemos. Todo el público, por favor, vayan a YouTube y pónganla. No, no la compren porque no promociona ese tipo de cosas. Entonces, demostraban que cuando la persona mastica chicle, la supresión de... escuchar este tipo estos era bajaba significativamente hasta con dos asteriscos. Es un N. Asteriscos, bueno, significancia de dos asteriscos. La gente lo va a entender. No. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Te voy a contar detalladamente. El primer Escúchame. ¿Cómo? Sí. O sea, vos me preguntás, che, ¿ahora estás cantando la canción en tu cabeza? ¿O cómo es el método para determinar? Claro, eso es rarísimo. Cuánto, claro, es medio tendencioso. El experimento uno era ver cómo mientras comías el chicle se generaba eso que tenías en el oído. Lo segundo era después. Y así, era simplemente eso, te ponías a escuchar la canción hasta que no te la pudieras sacar de la cabeza. Por eso, pero es algo totalmente subjetivo, digamos, no hay una medida física para decir se te metió en la cabeza. Es como, bueno, no puedo parar de cantarla y ahí no, te miden. No puedo buscar el gusanito en tu oído, el earworm. No, sí, evidentemente no. No hay manera. Porque no existe. No está ahí. Está en mi cerebro, tiene mal nombre. Era así, le hacían escuchar la música y le hicieron. Ahora, por los próximos 3 minutos, pensá en lo que quieras. Pero si pensás en la canción, apretá la letra Q de tu teclado. No me mientas, ¿eh? No me mientas. No. Roberto, te estoy viendo tararearlo. Te estoy viendo tararearlo. Le conectan un detector de mentiras. Claro. ¿No? Bueno, tanto no te cagaron este experimento, pero la idea me gustó. O sea, sí, era gente bueno, que conocía la canción, buscaron, obviamente, estudiantes de grado, en distintos grupos, todos del mismo sexo, para que mujeres en este caso, para que no hubiera sesgo por ese tipo de cosas. Bien hecho el estudio, o sea, después no solamente usaron ese tema, también usaron para otros, para el experimento 3, que era el post Payphone de Maroon 5. Sí. Y ningún tema. Esos eran los dos temas. Entonces, lo que demuestran es eso. La cantidad de earworms que tiene el grupo control es alrededor de, según lo que ellos dicen, 12. Ajá. Los 3 minutos siguientes a escuchar una serie de temas. Cuando están golpeando la mesa o jugando con las manos, disminuye, pero no significativamente, cayendo a 8. En cambio, bien, cuando mastican chicle, cae a 4 o 3, casi lo anula totalmente. Y esto coincide con muchos experimentos que demuestran que cuando vos haces una actividad motora que involucra ciertas cosas, es como que se interfiere con tu capacidad de generar memoria, y además el hecho de tener la famosa teoría de que dual tasking nunca es efectiva, el chicle te involucra mucha capacidad de pensar para no poder encima aprenderte la canción. Vos te cagas de la risa, pero esa es la conclusión que sacaban. Yo además planteo que, ¿por qué más con un chicle que con un movimiento de manos? Claro. Vos viste que cuando te dicen que subas un avión, mastiques un chicle, ¿sabes por qué es eso? Para que no te taparte los oídos. ¿Pero cuál es la razón física detrás de eso? Porque Dios. No, yo creo que calculo que es porque como estás moviendo la mandíbula, haces algo con los oídos. ¿Viste? Todo conectado por ahí. No sabía nada, hijo de puta. No está tan mal. El hecho de masticar hace que elongues un músculo del oído. Eso quería decir yo. Eso. Claro, y tal. Entonces, cual, si hay un gusano en el oído, es obvio que lo vas a perturbar. Se muere, claro, obvio. Claro, entonces, o sea, no le gusta. Hay incluso, terremoto. No sé. ¿Y por qué está pasando? Esto lo sabe mucho la gente que se dedica a la música, sobre todo que es cantante, que también mastican chicle como para precalentar el oído, para no tener después problemas después de un recital. No sé, te lo tiro a vos, Leito. Menos mal que yo canto, que no soy cantante. Entonces la idea es, bueno, y era fascinante, o sea... Para no terminar de entender lo siguiente, eso es durante, y el post, escuchar la canción, ¿sirve también el chicle o no? Sí. O sea, si vos escuchás la canción primero y después majás el chicle, ¿sirve? Teóricamente también disminuye la cantidad de earworms que tenés. Eso es un misterio. Sí, ellos lo toman como, es igual que lo toman como el experimento, igual que el experimento 1, pero después del no nada. La post-supresión del efecto rebote. Claro, como que no te concentrás en pensar en la canción, una cosa así. Claro, estás reconcentrado en masticar ese chicle. Claro, aunque no lo sepas, aunque te puedas también concentrar en jugar a algo, ponerle. Bueno, pero es un buen consejo. La próxima vez que escuches un tema de mierda y no quieras que se te pegue, conseguite un chicle rápido y mándatelo. ¿Sabes que deberíamos estar usando esta plataforma para hacer investigaciones? Tipo, ahora le deberíamos estar proponiendo a los oyentes que cuando tienen un earworm, se coman un chicle. Sí, y se fijen si en algún momento se lo olvidaron y nos cuentan, ¿entendés? Me parece muy bueno. No sé. Ponele ser... que no estaría diseñado el experimento, pero podemos pensarlo. Pero es así, sobre la marcha. Podemos poner ahora mismo que suene un tema, por ejemplo, y la gente nos cuenta después si se le pegó comiendo un chicle o no, o podemos hacer que la gente apele a su Walkman y pongo un tema que no, sabe no. que se le va a pegar. Perdón, pero tu chiste involuntario de que no se les pegó comiendo chicle fue una de las mejores cosas de tu podcast. Ay, chicos, esperen, yo estoy redormido, no lo entendí. Cuando escuches de nuevo esto te vas a dar cuenta. Mientras te dejamos sí, no, con sí, lo entendí tarde, lo entendí tarde. O sea, lo entendí tarde, ok, pero lo entendí. Pero bueno, está bien, nada, comete un chicle y olvídate. Creo que es todo por hoy. No sé si quieren agregar algo más o no. Con esto yo estoy feliz. Sí, yo realmente no estoy feliz, pero creo que es suficiente por el día de hoy y por este sí. podcast. Ya bastó. Va a haber, se viene algo grosso en nuestra plataforma multimedia, llamémoslo, en nuestro mundillo podcast. Ya se van a enterar más en el correo de la semana y la semana que viene seguramente va a ser la cosa loca. Pero mientras tanto, acuérdense que estamos en Facebook en barra podcastinación, en Twitter en arroba podcastinación. Contáctennos si quieren, cuéntenos. Si escucharon una canción pegadiza y se les pegó, también cuéntenos. Y nada, sean felices y que no los piquen los mosquitos. Besitos de mosquito para todos, chicos. Saludos para todos. El mejor mosquito que escuché. Yo te dije que Lionel, Lionel mosquito, era un mosquito. Yo te lo dije, nadie me creía. Soy un inmediato del señor mosquito todopoderoso para no controlarlo. He guardado un match al ser un mosquito, por favor. Chao, chicos. I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you.